Dentro de lo que es el ámbito informativo, ya decimos que hoy queríamos recordarles también lo que es el cierre del plazo correspondiente a la modalidad de egresado universitario en relación a los premios Invercumbre. Hemos hablado en diferentes oportunidades al respecto de esta convocatoria que está realizando ya desde hace 5 años las familias Valle y de Piña. Se trata de premios con dos categorías dirigidas tanto a bachillerato. Ya les hablábamos a principios de verano porque se cerraba el plazo en el 15 de julio. Y hoy precisamente, hoy 15 de octubre, bueno, pues ocurre lo mismo pero con la modalidad de egresado universitario. Así que queríamos hacer referencia a ello, que sirva de recordatorio por si hay algún despistado o despistada que estaba ultimando la documentación y todavía no la había entregado. Y bueno, pues de paso también, como decimos, hacer un recordatorio sobre estos premios. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Valle, como saben, uno de los propietarios y gerentes del grupo de empresas Invercumbre. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, hablábamos allá por el mes de junio. Íbamos avanzando un poco la convocatoria de ambas modalidades, pero la proximidad de, por ejemplo, esa modalidad de bachillerato, lo cierto es que, bueno, pues nos comentaba ya entonces que queríais, por supuesto, seguir con estos premios, más aún en un año como este, con lo especial, ¿no?, de todavía en plena pandemia por aquel entonces y, bueno, todavía cerrando, esperemos que sea así, todo este periodo, ¿no? Así que un poco también queríais dar continuidad para que sirviera de empujón a las familias, a los jóvenes, de cara a estas fechas complicadas, ¿no? Así es. Bueno, como tú sabes, ya llevamos creo que un año y medio, más o menos ahora se va a cumplir el año y medio de todo este lío. Y la verdad es que, bueno, algo más de un año y medio. Y la verdad es que, ya te digo, lo que estuvimos hablando en aquellos días, que queríamos continuar con este tema, evidentemente no sabemos cómo irán las cosas, pero esperemos que, según los datos que se están dando y demás, la verdad es que está cambiando bastante el tema y por lo menos se ve un poquito de luz al final del túnel. Así que eran más necesarios que nunca, ¿verdad? Premios o iniciativas como esta. Sí, vamos, nosotros, igual que el año pasado, lo mantuvimos en plena, digamos, pandemia lo más fuerte que hubo, que fue el 20, sí, sí. Y evidentemente queríamos mantenerlo este año, y en la medida de lo posible lo intentaremos ir manteniendo, porque entendemos que es una ayuda o que es una aportación, llamémoslo como queramos, a los chavales del pueblo que se esfuerzan en los estudios. Además, premios ya consolidados, como decimos, quinta edición. Sí, esta es la quinta, parece que fue ayer cuando hablamos la primera vez. Ya llevamos 5 años, sí que es verdad. La verdad es que pasa el tiempo demasiado rápido, yo creo que demasiado rápido. Y además, se ha intentado ir dando pasos en ascenso en cuanto a los premios. En esta ocasión, bueno, pues 18.000 euros en premios entre ambas modalidades. Sí, bueno, se cambiaron los dos fechis, se subieron de importe y ya completamos hasta los 18.000 euros que llevamos, creo que son 2 años ya con esta cuantía. Y bueno, y esperemos que, hombre, que los niños se presenten y lo gane evidentemente el que esté más preparado y el que tenga más opciones para ello, ¿no? Bueno, pues decíamos en verano, el 15 de julio se cerraba el plazo para las solicitudes en torno a la modalidad de mejor estudiante de bachillerato en centros de nuestra localidad. ¿Cómo fue la participación entonces? Bueno, pues la verdad que estuvo bastante bien, porque tú sabes, hay muchos niños reticentes, digamos, a la hora de presentarse, porque ellos creen a lo mejor que no tienen las notas suficientes o demás. Pero como hemos hablado muchas veces, no tiene por qué ser el mejor expediente académico el que gane el primer premio. También hay otras cosas que se puntúan, ¿no? Y este año en concreto pues hubo 20 participantes en tema de bachillerato, y la verdad es que estuvo también un poco reñido, según nos dijeron los jueces, estuvo bastante reñido el tema de los tres que digamos que se ganaron el premio, pero la verdad es que muy bien, porque se han presentado 20 niños, que está bastante bien. Uh-huh. Fallo, por tanto, del jurado que ya se tiene, ¿se daba a conocer o queréis esperar a darlo a conocer de forma unida en ambos casos? Sí, bueno, vamos, los premiados sí lo saben. Los premiados sí, porque se les comunicó a la semana más o menos, incluso, a los dos días más o menos de cuando se reunió el jurado, se les comunicó a ellos particularmente y de forma privada. Nosotros, yo creo que no hay ningún problema en dar los nombres, ellos ya lo saben y no hay ningún problema. El primer premio se lo llevó Patricia Romero Sánchez, y después los dos accesi, uno fue para Francisco Pérez Mateo y otro para Eva Domínguez Salvente. Pues ahí están también los ganadores en esa modalidad de bachillerato, por tanto, nos decías Patricia Romero Sánchez, que por tanto conseguía el primer premio, que está dotado de 3.000 euros. Sí, sí, correcto. Mientras que los 12 accesit... uno fue para Francisco Pérez Mateo y otro para Eva Domínguez Calvén. Pues serían esos dos accesit de 1.500 euros cada uno. Correcto. Pues son los seleccionados dentro de esa categoría de mejor estudiante de bachillerato. Se cerraba ya, por tanto, todo el proceso en torno a lo que es esa modalidad. Y hoy decíamos, bueno, pues llegamos al cierre del plazo para la modalidad de egresado. Sí, hoy precisamente se cierra el último día. Y ahí sí que no tengo datos todavía, porque eso entra en la bolsa y no sé si se han presentado dos, tres o ninguno. No, la verdad es que no lo sé. Porque tú sabes que este es más complicado, digamos, los requisitos de acceso, digamos, para intentar optar al premio, digamos. Sí, sí. Entonces, pues, la verdad es que esos datos todavía no se han... Hasta que no termine hoy el plazo, no se sacan todos los expedientes y demás. Recordemos que en el caso de bachillerato está abierto a cualquier estudiante de los distintos centros de Ubrique, mientras que en el caso de los egresados sí que bueno se requiere esa relación, ¿no? Estar vinculado a algún trabajador. Correcto. Trabajadora, ¿no? Sí, tiene que estar vinculado y además haber terminado en este año, en el año corriente. O sea que supuestamente tendría que haber terminado en junio, julio la carrera y haber presentado matrícula o demás para el tema del máster que vaya, bueno, o del posgrado que vaya a hacer. Así que, insistimos, es cierto que, bueno, pues se requiere una cierta documentación, lógicamente, porque estamos hablando de un premio con una cuantía nada menos que de 12.000 euros y, bueno, pues también es cierto que en alguna edición, cuando el jurado no lo ha tenido claro, lo ha declarado desierto, en el sentido de que lo habéis repetido en muchas oportunidades, ¿no? Se busca la excelencia y claro. Bueno, pues en este caso distintos ingredientes, no solo el currículum, que debe ser muy importante, sino también, bueno, pues esa parte social, solidaria, ¿no? Sí, claro, tiene que tener, ya te digo, no se trata solo, hombre, debe de tener un expediente importante, porque estamos hablando de una cuantía muy importante también, pero sí que es verdad que tiene que tener otras cosas que a lo mejor, bueno, en el día cuando tú coges el expediente no se valora, porque es que es un buen estudiante tal, pero los jueces sí, y nosotros con el premio que queremos dar, también lo que queremos valorar es eso, ¿no? Que, bueno, que aporte también a la sociedad, que al fin y al cabo, que sea una buena persona en nuestra sociedad, ¿no? Y que aporte lo máximo posible, ya sea en tema de cultura, en tema de investigación, en cualquier cosa, pero que no sea una máquina de estudiar solamente. Todo ello, ese proceso de selección, de elección, a través de un jurado especializado, además ya con experiencia por estos últimos años y que está completamente ajeno a la organización. Correcto, son totalmente, no tienen relación con nosotros, relación, son amigos nuestros, evidentemente, porque los conocemos ya hace 5 años, pero creo que el jurado es bastante riguroso y bastante preparado como para poder, digamos, hacer el fallo de este tipo de premios. Uh-huh. Estamos hablando de... Hay un economista, hay una notaria, dos profesores de universidad y un médico. O sea, yo creo que el jurado está bastante preparado como para este fallo. Y en referencia a las solicitudes, recordemos que desde el año pasado se potenció sobre todo el tema de la web corporativa, la posibilidad de tramitarlo, ¿no? Vía telemática, pero que también ha habido esa posibilidad de acudir incluso de forma presencial, ahí está la oficina de Invercumbre. Sí, como ya se puso esto un poco más suave, nosotros pusimos la opción también de que pudieran subir aquí a la oficina, que no había ningún problema, y en la web también. Entonces, ellos o entregan los currículum, digamos, aquí, los expedientes aquí en la oficina, se les firma, se les sella de que lo han entregado, o en la página web, y después se recogen cuando se finaliza el plazo. Uh-huh. O sea, por eso no hay, este año no ha habido ningún problema por eso. E insistimos, hoy es el último día, así que si hay alguna candidatura que se está ultimando, sí, bueno, pues hoy si tiene... Hay alguno que está un poco dormido, que apure, que todavía le da tiempo, ¿eh? que reúna los papeles que le hagan entregar y que se venga para arriba o lo que sea y los entregue, que no hay ningún problema. Y bueno, pues supongo que ya en las próximas semanas se reunirá el jurado al respecto para tener también los ganadores en próximas fechas, ¿no? Correcto. En el momento que nosotros saquemos todos los expedientes, se los pasaremos al jurado y nos dirán, oye, pues tal semana nos reunimos y se valora. Y yo creo que en corto plazo se dirá el fallo y se le comunicará así a los premiados, al premiado en este caso. Y en principio, pues, como todos los años lo hemos hecho, y debe ser el premiado el primero en enterarse. No se puede enterar por ahí. Acto de entrega que soléis realizar, ¿no?, en las ediciones anteriores, en Navidades, además con un encuentro con las familias, con los premiados, pero que es cierto que, claro, el pasado año no se pudo realizar en ese formato y este año me comentabas que estáis todavía a la espera de ver la evolución de toda esta situación, ¿no? Sí, claro, porque el año pasado fue... Bueno, con todo lo que estaba liado fue bastante frío, porque solamente vinieron ellos, se le dio el premio y poco más, no hubo nada más. Y este año la idea nuestra es hacer, aunque sea un acto un poco más recogido, pero intentar hacerlo con la familia porque es un día grande para ellos, entiendo yo, y lo importante es que estén con su gente y lo disfruten con su familia. Y si nosotros podemos, ya te digo, darle ese trocito, ese día y hacer lo posible, pues lo haremos, pero todo depende de cómo vaya el tema de la pandemia. Ya sí que es verdad que gracias a Dios está mucho mejor, pero bueno, ya te digo, pues esto puede cambiar porque hemos visto muchos cambios a lo largo de este año y medio y esperemos que todo esté ya normal y podamos hacer un acto por lo menos medio que para que ellos lo disfruten. Así que por tanto la intención es esa, ¿no? Pero claro, no hay nada decidido porque como en todos los ámbitos, vamos, se está a expensas de cómo marcha la evolución en los próximos meses. Así es, tenemos que esperar un poco y ya lo veremos, ya te digo. La idea nuestra es intentar hacer algo, pero ya te digo, es que no avance esto un poco más, no lo sabemos. Y si no, pues adaptarse incluso, ¿no? Digo, a lo mejor si no puede haber tantas personas como normalmente, pero bueno, adaptarse un poco a los condicionantes. Sí, nos iremos adaptando a lo que haya. En principio, ya te digo, la idea es por lo menos que la familia más allegada de ellos asista al acto y bueno, por lo menos no hacerlo tan frío como fue desde el año pasado y que disfruten el día, que también se lo merecen. Es una forma también de que los premios tengan el realce correspondiente, ¿no? Porque estamos hablando de esa bolsa en premios, nada menos que de 18.000 euros. Correcto, correcto, así es. Bueno, pues todo ello en torno a esta quinta edición de los premios Invercumbre. Hoy queríamos retomarlos porque se cierra el plazo dentro de lo que es la categoría de mejor egresado universitario. Insistimos, si están ahí perfilando una candidatura, todavía es posible en estas últimas horas. Y además hemos podido conocer los ganadores dentro de lo que es la modalidad de mejor estudiante de bachiller en centros de nuestra localidad. Pues José Antonio, agradecerte como siempre que nos haya acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, yo muchas gracias de nuevo por llamarnos y darnos, digamos, la cobertura a estos premios, estas becas que nosotros damos, y para los chavales sobre todo, que se lo merecen muchísimo. Y nada, muchas gracias como siempre, Juan Carlos, por contar con nosotros. Pues seguiremos pendientes, si te parece, ya en las próximas semanas, de cara al fallo del jurado sobre ese nuevo premio, esa segunda modalidad, y en torno a lo que será la entrega de esta quinta edición de los premios Invercumbre. Lo dicho, gracias, un saludo. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.